cuando los compañeros de Carta Popular, porque, bueno decirlo, esta iniciativa surgió de los compañeros del movimiento Carta Popular. Y desde la CTA asumimos que, bueno, que teníamos que llevar adelante esa iniciativa. Y bueno, y tenemos, no sé si la buena o la mala costumbre, que cuando nos hacemos cargo de las cosas, le ponemos el cuerpo y bueno, y entramos a andar. Por eso es que, y además me gustó...